en salir a buscarte, pero en él. Llamarte, pero en él. Otra noche, otro hotel. La loca, ni sé quién es. La enamoro, mi Cartier. Si bien rica, pero en él. Pero en él. Colombianas, pura de 10, camarada. Chanel, Prada, mami. Si tú quieres, te pongo GPT y casa. Pieles verdes, esta loquera me encanta. Baby, es que me perdí en tus ojos. Desde esa noche, mami, me tienes bien loco. Whisky, tequila y que no falte el asco. Mami, yo te toco, quítame el antojo. Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él. Llamarte, pero en él. Otra noche, otro hotel. La loca, ni sé quién es. La enamoro, mi Cartier. Si bien rica, pero en él.